en unos momentos más el programa Domingo 6. Esta vez la mujer, mis valedores. El martes pasado, como viene ocurriendo año con año desde hace décadas, la conciencia del macho festejó a su víctima y la festejó a su manera, que la sesión de psicoanálisis le sale barata. Unas flores, una botella, música instrumental en el aparato y el remate en la intimidad. Y ya. La mujer quedó debidamente compensada por los maltratos que se le infirió durante los 364 días del resto del año. Por cuanto a todos ustedes, mis valedoras, ¿conocen algún macho? ¿Lo tienen cerca? ¿Cómo les ha ido en su cotidiana convivencia con un macho? Nada de macho, que el compañero es todo un varón. Enhorabuena. ¿Por qué ustedes, mis valedoras, no lo expresan aquí, en nuestro espacio comunitario de Domingo 6? De una vez, compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas. Para área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Así es, el 8 de marzo, declarado oficialmente por la ONU en 1975 como Día Internacional de la Mujer, se reivindicó a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. ¡Ah, caramba! En el papel y en las intenciones, muy hermoso. ¡Ah, pero ya en la realidad objetiva! En fin, y este 2016... todavía hay poco que celebrar. ¿A usted qué le parece, compañera Isabel Macías? ¿Están ustedes celebrando durante toda esta semana el Año Internacional de la Mujer? ¿No conoce mujeres maltratadas? Sí, conozco a mujeres maltratadas, sí. Pues la fecha para mí no me dice mucho, porque eso debería de ser... pues siempre, todo el año. Exacto. Que nos den ese valor. Y que lo tienen ustedes ontológicamente, somos iguales, excepto la pequeña diferencia que nos da la felicidad y que nos hace que la ralea humana se multiplique. Veo que hace unas cuantas décadas eran 6 los millones de los mexicanos. Estoy pensando que en las clases que hemos impartido de teoría política, y en ellas se dice cómo en la colonia y al principio en el germen de lo que más tarde serían los sindicatos, que en realidad no lo son, sino organismos corporativos de control obrero, pero en fin, por aquel entonces había 6 millones de habitantes. Después del genocidio de mi parte conquistadora, que es la española, la otra parte, el otro 50%, es Caxcán. Entonces, después del genocidio del invasor y conquistador, 6 millones de mexicanos. A estas alturas, 126 o más millones de mexicanos. Todo esto es por la maravillosa pequeña diferencia entre mujer y varón. En esta ocasión, en obsequio al festejo, nuestro espacio comunitario de Domingo 6 pudiera integrarse con alabanzas a la amantísima, pero me parece más adecuado mostrar aquí, ante todos ustedes, ante ustedes, mis valedoras, la parte oscura de la celebración con el catálogo de vejaciones que la mujer viene recibiendo desde... uy, desde espacios tan misóginos como los de la Biblia, hasta feminicidios no lejos de aquí, en el Estado de México, en la ciudad de Puebla, allá en Ciudad Juárez, en esta ciudad de Puebla que unos llaman de Zaragoza y la mayoría conservadora sigue nombrando Puebla de los Ángeles. Este material lleva la encomienda de ayudarnos a calibrar el tamaño de la carga que la mujer soporta sobre sus hombros desde los inicios de la historia, por más que hay que aclarar lo siguiente. En los primeros siglos se dice que alrededor de 60, esto es una suposición porque no había historia todavía, era matriarcado y matriarcado feroz. Fue hasta épocas recientes cuando ese matriarcado se fue diluyendo y surge el patriarcado. ¿Y qué manera de surgir? Entonces, primero era la mujer. Ahora, por desdicha para ella, primero es el hombre. Y la mujer lo que hace es exigir sus derechos cuando los tiene, los debería tener. Entonces, los siglos transcurren los años, los meses, los días, las leyes van, ordenamientos vienen, pero el problema sigue ahí entero, creciente, doloroso. Y es que mientras domine la cultura sexista, no va a haber solución, la maravillosa solución del yin y el yang, ¿lo conoce usted? Sí, maestro. La del dibujo del yin y yang, sí. ¿Más o menos lo puede describir? El círculo, sí. Y la mitad negro y la mitad blanco. Lo negro, por supuesto, es el machín y lo blanco es la mujer. Bueno, pues hoy... Voy a transcribir para ustedes todos los agravios, bueno, una sucesión de agravios que a lo largo de la historia ha perpetrado el macho contra la mujer. Como digo, no únicamente la Biblia, todos los libros sagrados ponen a la mujer, se supone, en su lugar, un lugar secundario, algo que me parece detestable. Tiene razón don Ramón Valdés, y por eso hoy, Ramón Valdés desde Hermosillo, Sonora, hoy no voy a referirme a todos los halagos, a todos los símbolos de amor que han perpetrado, lo digo a propósito, perpetrado, los machos el Día de la Mujer. Es cierto lo que usted dice, es pavoroso que se programen en la radio canciones que hablan de tratar a la mujer como reina o princesa, pero nunca como ser independiente y pensante. Yo me imagino la reina de Inglaterra el día de hoy que le diga al marido, que le diga a alguien, trátame como mujer. porque eso de tratar a la mujer como reina ya es un lugar común demasiado quemado ya, reinita, princesita, que diga la reina, no, trátame ya como mujer. En fin, los que vamos a ver la sucesión, repito, de agravios. Vamos a empezar con el siglo XIX y luego nos remontamos a la Biblia y anexas. Siglo XIX, Engels. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. La primera opresión de clases coincide con la del sexo femenino por parte del masculino. Y la Biblia, esta maldición, no puedo entender la Biblia más que a escala de símbolos, como debe ser, pero la Biblia, cuando echa del paraíso a Adán y Eva, dice a ella: buscarás con ardor a tu marido, y él te dominará y será tu dueño. Mira, cuidado, es Dios. Luego le pido perdón. Bueno, entonces, también en el Génesis. Bueno, ese es en el Génesis, pero más adelante, en labios del profeta. Hago un extracto de todos los dicterios que lanza por boca del profeta contra su pueblo elegido. Yo no creo que Dios pueda elegir a este o aquel pueblo. Esa sería una injusticia. Y si se cree en un Dios perfecto, no puede tener un favorito. En este caso, los israelíes, los judíos, los israelíes. Si a estas alturas alguien se conmueve con el holocausto, perfecto. ¿Pero qué les parece el holocausto que están perpetrando hoy los israelíes contra sus vecinos? Vamos a decir en el Líbano, vamos a decir en la Franja de Gaza, vamos a decir Palestina en general. Palestina, que originalmente se llamaba, viene de allí, Filistina, de los filisteos, a los que una vez Sansón dio un llegue horrible. Aquí se murió Sansón con todos los filisteos, adentro del templo aquel dedicado a Baal. Bueno, entonces, la Biblia, para que esto diga en Dios en la Biblia, dice: practicaste, le dice a su pueblo elegido, practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual. Te entregaste a la prostitución con los asirios y ni aun así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que daba regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente a las demás prostitutas. ¡Caramba! Zaratustra, uno de ellos, el nombre Zaratustra, unos 7 siglos antes de Jesucristo. Oigan esto, lo que dice Zaratustra, el filósofo persa. La mujer debe adorar al hombre como a un dios. ¿Qué le parece, ay, compañera Isabel? No, como a un dios, nomás téngame respeto y empiece a verme como un semidios. ¿Cómo la ve? Muy mal, mejor nada más con respeto. Bueno, mutuo respeto y hasta ahí. La mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana debe arrodillarse 9 veces consecutivas a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué deseas que haga? ¿A qué? Pero no solo Zoroastro, Zaratustra, sino la Constitución Nacional Inglesa, ley del siglo XVIII, o sea, 1700. Todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y rellenos en caderas y pechos, incurrirán en el delito de brujería y el casamiento quedará automáticamente anulado. ¿Qué dirían los constituyentes del siglo XVIII hoy ante estas cirugías plásticas que, válgame señora, aquí iba a decir el nombre de un artista de cine, qué bueno que me frené? Bueno, algo más, leyes de Manu, o de Manu, que dicen igual, el libro sagrado de la India. Algunos lo acentúan Manu, otros no. Aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. ¿Qué ganas de hacer? Debe reverenciarlo como a un dios, mi valedora. El marido que ayer llegó con copas, medio desobligado, que la maltrata psicológicamente, que ya no hay amor de él, ya no inspira amor de ninguna manera, lo va a ver usted como dios. Bueno, debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia, la mujer debe depender de su padre, al casarse de su marido, si éste muere, de los hijos, y si no los tuviere, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. Estos filósofos ya saben, culpa es del tiempo, culpa es de la geografía. No hay que juzgarlos rigurosamente siglos después, pero en fin, estoy mostrando aquí barruntos de lo que ha tenido que soportar la mujer en su relación necesaria con el machín. Oiga, debe verme como a un dios, debe arrodillarse, no es mi esposa, que diera hija, pero debe arrodillarse, ¿qué? 9 meses. 9 veces, maestro. Y luego decir, ¿qué quieres que haga de mí, querido maestro? Algo por el estilo. Bueno, el código de Hammurabi, caramba, tan famoso. El primero que dijo ojo por ojo, diente por diente, después lo diría la Biblia. El código de Hammurabi, ¿en dónde está? Lo acabo de ver. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servidumbre, puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido y durante el período que durase le es lícito al marido contraer nuevo matrimonio. Y Lutero, terrible con los campesinos, terrible con todo y ser el iniciador de la reforma que siguen. Bueno, no es el iniciador, pero hay antecedentes y hay seguidores, pero Lutero, el peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Hace rato me dijo usted, compañera, que hay por ahí una cancionzuca que dice... Sí, maestro, de... No tengo muy buena voz, o más bien no tengo buena voz, pero dice, mujer, si te han crecido las ideas, de ti dirán cositas feas. Ay, no, o sino aquello de mujer que sabe latín, ni puede ser algo, ni tiene buen fin. Mujer que sabe latín... ni puede ser buena, ni tiene buen fin, algo por el estilo. Entonces, la mujer debe ser ignorante, se supone. Ahora, en el Corán, que llaman los adoradores de Alá, sí, el Santo Corán. Los hombres son superiores a las mujeres. Mira. Perdón, me va a regañar la compañera. Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas y dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. No es cierto. La mujer de... Andel, esta es una expresión machista. Sí, que a la mujer le dio más que al hombre. Sí. Bueno, es que leer estas... incongruencias, no las puedo tomar en serio. Sigue el Santo Corán. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos, ya saben lo que es abandonarlas en sus lechos, e incluso golpearlas. No se llegó al hombre mayor calamidad, dice el Santo Corán. No se llegó al hombre mayor calamidad que la mujer. Yo he escrito esta gran verdad mía de cómo soy. Todo lo veo a través de la mujer. Hay hombres, buenas personas, hay química con ellos, como aquí con Crescencio Suárez o con Orlando Jácome, pero no, con el hombre como que me ahogo. ¡Ah! Pero sí es una mujer. En fin, todo lo veo a través de la mujer. Yo nací para la mujer. En fin, entonces, pues, no llegó al hombre mayor calamidad que la mujer. ¡Ay, señores del Santo Corán! Señor que escribió el Santo Corán, no me eche inglés. Écheme arameo. ¡Ay, qué feo se oyó! Bueno... voy a tomar en serio la cultura machista de aquellos tiempos. Entonces, San Pablo, el verdadero hacedor de la Iglesia Católica, ¿cuál Pedro? Si se revisa la Iglesia, Jesús dijo en una de esas, en la última cena, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro, piedra, edificaré mi Iglesia. Pues Jesús, no se me enoje, pero se equivocó. Fue Pablo quien realmente, cuando iniciaba la persecución de los cristianos y que en el camino de Damasco le dice una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque era Saulo entonces, y lo cegó de allí en adelante. Pablo es el constructor, el creador del cristianismo. Ya después Constantino, Teodosio y tantos más harían del maravilloso cristianismo una horrorosa iglesia oficial, arrimada siempre al poder, y luego el poder que se arrimaba siempre a los soberanos. El derecho divino de los reyes y el derecho divino se los daba a la Iglesia Católica. ¡Ah, la historia! Pero en fin, es Pablo. Ahora, San Pablo, le pusieron San los católicos, dijo que las mujeres estén calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar. Si quieren ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué manera de invitarlas a participar en las ceremonias de aquel entonces, ceremonias cristianas, con esa aclaración? Ahora, conducta moral y costumbres de Francia del siglo XIV, o sea, 1300. Cuando un hombre fuere reprendido en público por una mujer, tome en cuenta esto, compañera Isabel Macías, para ahora que sea psicóloga, norme su criterio. Cuando un hombre fuere reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño o con el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver avergonzada de su faz, y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Y a mí que usted me llama la atención a cada rato. Pues, darle con el puño, con el pie y romperle la nariz para que se desfigure. Pero caramba, la violencia contra la mujer no está solo en la Biblia, ni está solo en el Santo Corán, creo que dije Coral, en la Biblia, ni es de hoy la violencia contra la mujer, es de siempre. Desde el púlpito italiano clamaba un arzobispo G. Biffi, decía: la mujer es sustancialmente triste, que no sabe ni ser virgen ni ser madre. Es una Eva moderna, una esclava del mal, que no sabe decir al Señor: heme aquí, que tuya soy y tu sierva rendida. ¡Ah, no! Ella histéricamente grita: yo soy mía, y es solo una colaboradora de la muerte. Gracias a Dios que Jesucristo escogió para apóstoles a puros hombres. Y señor arzobispo Biffi, a ver si no me excomulga, pero yo también creo que el cuerpo de esa mujer es de ella y de nadie más. Y si quiere concebir o si quiere interrumpir el embarazo antes de que el producto sea un ser humano, en su derecho está. También el público mexicano, el púlpito mexicano, no, acuérdese que los hombres somos dioses ante la mujer, oh. Y se está riendo de mí. Sí, maestro. Bueno, el púlpito mexicano, ¿cómo se iba a quedar atrás? Truena apocalíptico Norberto Rivera, casamentero de Marta Sahagún, de Angélica Rivera, rico que vive entre los ricos y mantiene una vida de potentado. Él que en sus votos profesó con sus tres votos de pobreza, obediencia y castidad. Pobreza. Qué pobre es Norberto Rivera. No tiene más que Mercedes-Benz, no BMW. Y los ángeles de la guarda, que allá en las selvas, perdón, en las serranías de Chihuahua, les llaman guaruras. los guaruras, los ángeles de la guardia que van delante y detrás de él, son escogidos. A lo mejor hasta están en estado de gracia los guaruras del cardenal. ¿Saben lo que dijo este cardenal hace unos cuantos ayeres? La mujer violada, que se atreva a abortar, queda automáticamente excomulgada y debe ir a dar con sus huesos en la cárcel. Tengo un respeto enorme a mi don Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, el autor del Periquillo Sarniento, un hombre íntegro en todos sentidos, un hombre que, a su manera, colaboró para hacer de este México menos abyecto de lo que era hasta entonces, con los caudillos y una prole, una gleba en el campo, totalmente analfabetas. Bueno, pues el pensador mexicano, escritor, hombre honesto, patriota, se comprometió con el liberalismo, las ideas independentistas del país. Pero por boca de uno de sus personajes afirma: por ley natural, por la ley divina y por la civil, la mujer es inferior al hombre. ¡Ay, mi señor! Otra de estas y le voy a perder el respeto. Es inferior al hombre, y que por su misma debilidad física, las leyes civiles la han separado del sacerdocio, el gobierno, la política y las artes de la guerra. Y luego afirma, justísimamente, porque las mujeres son inferiores a los hombres por leyes civiles. ¿Qué bien se acomodaría una mujer con un niño en los brazos, asido de un pecho sobre el otro apoyando un fusil? Eso dice el pensador mexicano, pero no nomás él. En el 19, Federico Gamboa, el autor de Santa, que después se han hecho tantas películas al respecto. Entonces, fue una novela de éxito, lo que los gringos de segunda decimos un bestseller. Bueno, se llegó en México, llegó a ser de tal manera un éxito la novela Santa, que se vendieron cerca de 5,000 ejemplares. Bueno, entonces él dice, en Santa fue violada por un militar, el resto ya lo saben ustedes, creo. La repudiaba la mamá, la repudiaba. Cuando una virgen se aparta de lo honesto y consciente que le desgarren su vestidura de inocencia, cuando una mala hija mancilla las canas de su madre, cuando una doncella enloda a los hermanos que por sostenerla trabajan, entonces la que ha cesado de ser virgen apesta cuanto la rodea y hay que rechazarla, que suponerla muerta y que rezar por ella. Repito, culpas son del tiempo. El día de hoy todo esto es anacrónico. Hay que hacer esta salvedad. De todas maneras, la mujer sigue siendo víctima, como lo fue por aquel entonces. Esta ciudad capital, no en este sexenio, sino en el anterior, dice una compañera, digo compañera decir una señora, una mujer, una joven, quedaron muy atrás los años en los cuales el ejercicio de la libertad de las mujeres capitalinas se expresaba en un tránsito seguro a cualquier hora por la Ciudad de México. ¿Quién de nosotras se atreve a ir a una fiesta sola y al salir pararse en una esquina a esperar un taxi? ¿Quién de nosotras está segura, bien o bien vestida, joven o madura, de día o de noche, en automóvil o a pie, en esta que es una de las ciudades más peligrosas del mundo? Sobre nosotras se ejerce un poder opresivo que se manifiesta en sus grados más extremos, en la violencia física y más acentuadamente en actos de la violencia sexual. Esto una compañera de clase media. Pero también, asómbrense ustedes, también hay pobres en México, económicamente hablando. Y una de estas pobres en el sexenio anterior, antes enviábamos a nuestras hijas por la leche de Liconza, pero ¿cuántas no fueron violadas en el microbús? Ahora hacemos el viaje nosotras mismas, al fin de que ya no somos señoritas, pero el terror está en que nos vayan a contagiar de SIDA. Y también por aquellas épocas, Patricia Espinosa, que era directora de la del Instituto Nacional de la Mujer, acusaba lo siguiente: en Michoacán, para poder trabajar, una mujer tiene que pedir permiso a su esposo. En México, el abuso sexual de menores no es considerado como delito grave. En la legislación de 24 estados hay figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de la mujer, a grado tal que mucho más penado que una violación es el robo de ganado. Y para todas ustedes, mis valedoras niñas, jóvenes, adultas, habitantes de México, una receta para evitar la violación: no salgas a la calle desnuda, que eso motiva a los hombres. No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven, que algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez, ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano. Son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases. La violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, mujer, es mejor que no existas. Esta relación es del día de hoy y se debe a la colaboración de Arnoldo Kraus en el matutino. Oigan esto, del día de hoy. En México son asesinadas 6 mujeres cada día. Entre el 2007 y el 2012 se perpetraron 1,900 feminicidios. Entre el 2011 y el 2014, la tasa de feminicidios creció 5 veces, pasó de 2.4 a 3.2 por cada 100,000 mujeres. Entre el 2012 y el 2013, fueron asesinadas 3,892 mujeres. El Estado de México es uno de los nuevos, entre comillas, focos rojos. según el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, del 2005 al 2013, unas 1,767 mujeres fueron asesinadas y otras 1,500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes entre 15 y 17 años. Tan solo entre el 2011 y el 13 se registraron en el Estado de México 840 asesinatos de mujeres. De ellos, solo 145 fueron investigados como feminicidios. En Morelos, en este año, la alerta de violencia de género contra las mujeres no ha funcionado, de acuerdo a diversas ONGs, porque cada 5 días una mujer es asesinada. De acuerdo a la ONU, en feminicidios, México ocupa el puesto 16 en todo el mundo, y son 200 países, digo yo. En el 2010 se cometieron 60 homicidios por cada 100,000 mujeres. Además, comillas, la violencia con la que se cometieron los crímenes fue extrema. Varias víctimas mostraban signos de tortura o mutilación antes de ser arrojadas en sitios públicos. ¡Ah, qué ganas de saber cuántas de ustedes, mis valedoras, suscribirían el poema de Julia Villarino que se llama, que se titula Si muriera esta noche? Algunas de ustedes que han tenido intimidad en fecha reciente pudieran verse reflejadas en este poema, que al extremo, dice lo siguiente de una mujer que tiene en este momento, en el momento del poema, contacto sexual con el varón. Dice ella: si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazos sin piedad, besos sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos, me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un filo de espadas, y el aire ya no fuera un filo de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo, ya no fuera un filo de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Feminicidios en México, mis valedores. ¿Qué dicen ustedes? En fin, mis valedoras, todo esto es México. Talleres, mis valedores, pero no resisto la tentación. Ahora que engrapaba mi material, leo del reportaje que escucharon: los feminicidios reflejan la salud de la sociedad, miden la capacidad de la autoridad para evitar, resolver y o, cómo me cae mal esta frase, esta formulita, pero ni modo, resolver y o castigar a los responsables. Feminicidios reflejan la salud de la sociedad y hay que leer a Fromm cómo, basado en hechos y en estudios profundos, asegura que las sociedades están enfermas. Pero ¿cómo resisten esta enfermedad? A base de los opiáceos que les proporcionan, ¿quién cree usted, compañera? Vamos a decir nomás dos apellidos, Salinas y Azcárraga. El opiáceo de sentarse el clásico pasecito a la red. Hoy soltó la risa la compañera cuando le mostré un titular acerca de un encuentro de fútbol. Ya saben ustedes, no tiene mayor importancia. Se disputan un balón, meten un gol, meten dos y hasta ahí. ¿Cómo decía más o menos? Cuestión de honor. Cuestión de honor. Algo por el estilo. Esto es cuestión de honor. No. Cuestión de honor que el Chiverío y los que eran cremas, ahora son águilas, de cremas se volvieron águilas, estén pateando balón, a ver si meten gol, y si lo meten, bueno, cuestión de honor, honor. Bueno, no se burle del macho, el maestro. Soy como Dios para usted. Está bien, está muy bien. ¿Tomó nota? Claro que sí, maestro. Bueno, luego me limpia los pies, me manca cachetadón. Bueno, nuestros talleres de teoría política que tanto necesitamos, los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y les repito que el Metrobús tiene lo más cercano en la estación Olivo. Y por parte del metro, es el metro, creo que se llama Mixcoac el Rosario o algo así. Bueno, la terminal de esa línea está en Barranca del Muerto. Allí es un poquito más lejos, tres cuadras largas, dos no tanto, una L, dibujar una L caminando, haciendo pierna. Y sábados, 11, 13 horas, taller de teoría política. La historia, no únicamente el corto plazo, allí me los tienen, el sistema de poder me los tiene perfectamente en una trampa de la que no salen, no quieren, no pueden salir por ignorancia. Nomás lo que ocurre hoy, dice Manlio, lo acabo de leer en los periódicos, que López Obrador es corrupto, que es, ¿cómo se dice? Bueno, es corrupto. Déjeme la otra palabra. Deshonesto. Corrupto, deshonesto. Y un periódico muy de derecha toma la noticia como de ocho columnas, aunque es tabloide. Toma la... es la noticia principal. Dice Manlio, es corrupto López Obrador. Todo esto nos motiva, nos tiene con los ojos como platos redondos. El corto plazo. Y la historia para entender la película desde el principio. No, nomás este rollo, el corto plazo. Y la gente no se da cuenta, no quiere darse cuenta que la manipulan a esta gente con el corto plazo. En nuestro taller de teoría política vemos esto, pero desde la historia, para entender los fenómenos de por qué Manlio le dice a AMLO deshonesto. En fin, no para ver este detalle, lo pongo nomás como ejemplo. Y los domingos, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, allí mismo en el Juglar, nuestro taller de lectura. Ir saliendo de la mediocridad, todo con el concurso del arte, el relato, el poema, la plática, en fin, allá los espero. Mensajes de ustedes. Que no sabe lo que es machista. Bueno, ya saben ustedes que hay muchos provocadores. Esto no voy a caer. Laura Velázquez, ¿qué opina de las cuotas de género que hacen los diputados en las cámaras de diputados en la Asamblea Legislativa? Está usted enterada y entonces ya sabe que es a duras penas, pero están empezando a respetar esa cuota de género que algún día en lo efectivo llegará a ser del 50-50. Ladislao Méndez Juárez, siento que lo que ha afectado al pueblo es la imagen de los ídolos que se han creado en este país. Por ejemplo, el mentado Pedro Infante, que en otros países se vio como un machista en este país. Claro, pero si el machismo, esa potranca, la domo. Y miren, les voy a decir la más asquerosa cuarteta de una canción, de un son. ¡Asquerosa! Allá, no debería tal vez, pero la mula que yo montaba, la monta mi compañero. El consuelo que me queda, que yo la monté primero. ¡Qué asco! Pero esto es lo que se le da de tragar al espíritu de los mediocres. Juan Carlos Flores, entre más leyes hay para proteger a las mujeres, a los hombres. Eviten los eufemismos. No es invidente, es ciego, es viejo, no es adulto mayor. Otra más, no es que ella, alguna otra de las... No es, es un inválido, no es un hombre con capacidades diferentes, claro. Entonces, a los derechos humanos en realidad son pisoteados sus derechos, dice Juan Carlos Flores. Pues sí, es lo que estamos diciendo. Alberto Mejía, el Día de la Mujer no debe quedar en palabrería y es necesario que el varón la apoye con los hechos y con acciones, y me saluda Alberto Mejía. Es hermoso lo que dice, pero es el catálogo de buenas intenciones. Y no pasan de buenas intenciones. Patricia Quintana, el Día Internacional de la Mujer es pura patraña. Las mujeres actuales son las que mandan en realidad. Son muy liberalistas, no hacen nada, se van a trabajar descuidando su hogar. Casi siempre tienen a otro enfrente. No me diga que Margarita Zavala. Uh-huh. Vale la pena, la corregidora. La corregidora, la Cerdán, ella sí que se debe tomar con ejemplo. Pero qué, ¿cómo se puede comparar el flan con un trozo de carne? ¿Cómo se puede comparar el guiso con el postre? ¿Qué tiene que ver Margarita Zavala? A mí no me interesa, pero ¿qué tiene que ver Margarita Zavala como para compararla con la corregidora y Carmen Cerdán, Patricia Quintana? Bueno. Orlando Aguilar, ¿puede usted comentar sobre la carta de Melchor Ocampo que se le leía a las parejas que contraían matrimonio? Ya, esto ya terminó. Era machista, misógino, ya terminó. Eso ya quedó en la historia. Grande era Melchor Ocampo, su carta no era buena. Alfredo Encino, maestro, trabajo en una escuela secundaria. Veo cómo los directivos tratan a las secretarias. Se encierran en la dirección y las hacen tomar cerveza solo para que ellas puedan conservar su trabajo. Aclaro que hay algunas compañeras que se rebelan a esta situación y son admirables. Dice la profesora Marisela Sánchez, tengo una hija viviendo en Europa, ella tiene una amiga que es obispa en la iglesia luterana, también es casada. Bueno, pues un mal escritor, no me cae nada bien, ni creo que es muy grande, ¿cómo se llama? Ahora le digo, escribió un libro, una obra de teatro que se llama Rafael Solana, Debiera Haber Obispas, y de ahí salió una película, no me acuerdo cómo se llama, Debiera Haber Obispas. Dice, Lorenzo Sánchez, maestro, yo soy un macho que intenta, soy un macho que intenta ser hombre, me da asco y asombro la misoginia. La misoginia de algunos hombres filósofos y religiosos. algunos hombres comunes. La violencia hacia las mujeres es un problema social muy grande. Una reflexión sería combatir la misoginia y el machismo. Volvemos a la hermosa y patética lóbrega región de las buenas intenciones. ¿Cuántas cosas no deberíamos hacer? Un católico, pues, debería cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, o el resumen maravilloso que hizo Jesús el Cristo: amar al prójimo como a uno. A lo que debe hacer, a lo que se debería hacer, pues caramba, es muy hermoso, pero todo se queda en, ¿sí? Todo se queda en buenas intenciones. Agustín Mondragón, maestro Mojarro y Radio Escuchas, no olvidemos que la religión cristiana o católica son distintas. Bueno, el catolicismo, perdón, el cristianismo es acción. El individuo puede ser ateo y es cristiano. Puede ni siquiera darse, saber que nació y que vivió Jesús y ser cristiano por sus hechos. Y católico, bueno, imagínese el catolicismo de Ignacio de Loyola, o sea, la contrarreforma que se practica en este segundo país más católico del mundo. El primero es Brasil. ¿Qué le parecen los católicos de Brasil? ¿Qué le parecen los católicos mexicanos? ¿Cuánto diéramos si pudiéramos ser cristianos? De hecho, no nomás de palabra. Entonces, no olvidemos que la religión cristiana o católica y la televisión mundial han degradado a la mujer a tal grado que en la Biblia le dieron la primacía a Adán, hombre que parió a la mujer, y la imponen como dogma, y lo imponen como dogma. Peña tiene a su gaviota de máscara porque no se atreve a salir del closet. Ah, pues espéreme. Si tiene usted, qué gran cosa será que teniendo pruebas las diga. Yo he visto videos de algún joven, un moreno, que creo que ya reside en Estados Unidos, haciendo unas acusaciones tremendas contra el hoy presidente de México. Pero pruebas, pruebas. Bueno, y de allí su odio por destruir y traicionar a los mexicanos. No estoy de acuerdo, señor. Esto hay que probarlo, porque, repito, sería una noticia, pero en todo el mundo, si se pudiera probar. Elías Espinosa, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, no lo dijo sobre ti edificaré la iglesia, es cuestión de interpretación. Mire, Elías Espinosa, toda la Biblia es cuestión de interpretación. Cuando uno no es capaz de interpretar la Biblia, termina, si entró católico a leer la Biblia y la lee con acuciosidad, pero tal cual, en su letra y no en su espíritu, termina ateo. Imagínese, Dios, la perfección, le dijo a su profeta Oseas: ve y cásate con una prostituta. Y de allí sigue la relación. Se le va la prostituta, es natural. Ve y consíguela, ya tuviste hijos con ellos, hijos de nombres horrendos, vituperosos. En fin, es interpretación, son símbolos. De otra manera, no se entendería la Biblia así. Nada más, esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Jenny Holguín, Roberto Cruz y Daniel Cruz. Soy Isabel Macías, recuerden que están invitados, ahí los estaremos esperando hoy, 1:00 p.m, taller de lectura. Y mis valedores, a salir de la mediocridad, a salir de los puros opiáceos para mantenernos mansos. y atontados, iba a decir otra cosa. ¡Ánimo! ¡Ánimo!